El sol a veces sale a medianoche. La mar en coche. 13 años. 11 de la mañana, 43 minutos, y ya hay dos guitarras que están colmando aquí el estudio de FM La Tribu, porque como veníamos escuchando, Juan del Río y Los Remedios, La Vía era el tema que estaba sonando y que forma parte de este EP que se está presentando ahorita nada más, y que como charlábamos fuera de aire, tiene que ver parte también con una búsqueda lúdica y creativa de un nuevo material, y nos acompañan Juan y justamente Santiago también. Muchas gracias, chicos, por estar hoy acá y traer su música también. Gracias a ustedes por invitarnos. Ica, buenos días, que no nos hemos visto ni saludado todavía. Nos hemos visto, pero no al aire, Maru, así que buenos días. Y gracias, Juan, Santiago, por acompañarnos hoy. Y bueno, y ya con estas guitarras en un ratito a tocar un poco. Nos contaba, Juan, que esto empezó quizás como un laburo más solista, más de algunas búsquedas tuyas por tu cuenta, pero que fue en una transición hacia ir vislumbrándose una banda, Los Remedios. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué andan? Y bueno, yo hace unos años arranco como en una búsqueda así, tipo cantautor, con muchas influencias de música de blues rural, blues acústico, folk. Y bueno, estuve unos años presentándome solo y bueno, me sentí tan solo que busqué también la compañía de el aporte de otras personas. Me parece que es una experiencia más rica, si se quiere. Y bueno, ahora, digamos, Los Remedios es un proyecto que todavía no está cerrado, conformado, pero bueno, está en ese proceso. Y bueno, en ese proceso lo encuentro a Santiago, que es mi socio creativo. Con él tengo mucha afinidad en cuanto a las búsquedas, los gustos, la forma de laburar. ¿Querés decir algo? En efecto. Está de acuerdo, por lo menos, y eso es importante eso, para poder seguir laburando. Sí. Así que bueno, ahora estamos en el proceso de cerrar lo que es el núcleo rítmico de lo que sería la banda. Pero la idea es trabajar con diferentes músicos y bueno. Citabas esta influencia del blues rural y del sí. folk y de estas músicas quizás más acústicas que surgen hace mucho tiempo y en otro lugar. ¿Cómo se vive ya en el 2018 en Buenos Aires, esa música en Buenos Aires? ¿Cómo es? ¿Hay una escena? ¿La relacionás con otras músicas? Si es que hay una escena, yo la verdad que no estoy al tanto. Sé que hay músicos, pero lo que es este palo es como lo que es blues rural, blues acústico, es medio como, entiendo yo, que son músicos desperdigados por ahí. No tengo conocimiento de si existe una escena real, por ejemplo. Hay gente como Mariano Rodríguez, que me gusta mucho lo que hace. Él está del sur y viene para acá y después hay otros. Pero como escena no estoy al tanto de que exista. Bueno. Veo las guitarras preparadas y veo material que está fresquito, así que vamos, empecemos a escuchar algo bueno. De Juan del Río y Los Vamos Remedios. La Guerra del Atlántico, que es una canción recontra fresca. 1, 2, 3. Pensando en vos, desde la guerra del Atlántico es una condición. No tengo frenos automáticos, entradera. Condición. Mi corazón es como látigos. Thank you. Tremendo, menos mal que es acústico, amigos, porque si no, qué fuerza tiene. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo llega estos ritmos? ¿Cómo llega la exploración por estos sonidos? ¿Siempre navegaste por ahí o te metiste de un tiempo a esta parte? No, la verdad que somos amantes de la música, escuchamos de todo, ¿no? Sí, no, no sé. Cual. No tenemos una influencia concreta, digamos. Estamos escuchando todo el tiempo de todo tipo de... Y todo el tiempo posible con la guitarra encima, ¿no? O sea... ¿No dejar de tocar? No. Todo lo que se pueda. Sí. Sí, bueno, estamos escuchando música de todas las épocas, de todos los lugares. Desde los músicos africanos de blues del desierto hasta psicodelia. De todo, de todo, de todo. Todo entrará en los remedios, en ese cóctel... Uf. Sí. Sí, sí, sí, todo lo que se pueda. Máxime que nosotros venimos de distintas búsquedas de ya hace muchísimos años. Yo vengo de tocar reggae, de tocar ska, venimos de tocar punk rock de muchísimos años. Mm. O sea, es mucho lo que tenemos en un baúl para ver qué pasa, qué nos ponemos. Sí, no queremos que quede nada afuera. Por supuesto que la búsqueda siempre es tener la identidad, el sello, la marca propia y bueno, eso puede llevar toda una vida, pero bueno, nos vamos con la valija bastante cargada. Y además esto que decíamos recién, ¿no? De poder llevar esa búsqueda a un lugar lúdico también que te permita, sí, de no correr con la fecha del disco, de no correr con... Claro, lo lúdico también grabadora. Llevado a todo lo que es también extramusical, ¿no? Como cranear las estrategias para moverse y bueno, tener una decisión sobre todos los aspectos, ¿no? Eso te da la libertad de... O sea, la libertad esa te la permite una independencia... ¿Ser tu propio productor o casi? En la medida que vas pudiendo. Lo que pasa es que, sí, por otra parte, la fabricación, el disco físico hoy en día puede ser un gancho, ¿viste? Puede ser un clavo abajo de la cama. Podemos tener mil abajo de la cama. Entonces, para sostener. El lugar es abajo de la cama muchas veces, ¿no? Sí. No es en un bajo escalera, abajo de la cama. Total. Sí. Durmiendo. Lleno de polvo. Total. Hoy en estos últimos meses pasamos de la calentura de grabar el disco y fabricarlo a la predilección por preparar cuatro temas, prepararlos bien y dedicarle el mismo tiempo a menor cantidad de temas. Busca algo mejor, ¿no? Ir ahí en el formato EP o el formato, claro, del simple, sí, que, totalmente. Sí, que de unos años a esta parte también está volviendo bastante en la manera de escuchar música. Uh-huh. Sí. ¿Tenemos otro temita? Sí, voy a cambiar la fineta. Vemos acá un slide, un transporte, esto... Sí, el slide no sé por qué lo traje, porque me parece porque que no lo necesitas, me parece. No lo vamos a necesitar, no, esta vez. Bueno, de amuleto lo tenemos acá. Pero mira qué lindo que es. Así que bueno, nada, también disfrutamos mucho lo que es el proceso de composición, ¿no? La materia prima, la cocina, es algo muy importante también dentro de casi lo fundamental. Sí, señor. O sea, de ahí parte todo lo demás, ¿no? Bueno. Ya tenemos casi lista la guitarra. ¿Vamos? Epa, ¿me bajo un poquito? El aire acondicionado no nos ayuda. Hay que decir que los ¿para músicos, la afinación? Sí. No te puedo creer. No, y sí, claro. La cuerda sufre un montón, sí. Las guitarras vienen del calor de afuera. Y la humedad de hoy. El ambiente más sequito y frío acá. Ahí se puede decir que estamos, ¿no? Bueno, vamos con Tengo un problema. Esta es una canción vieja que ahora, bueno, la idea es reversionarla con el formato nuevo de banda. Bueno. Esta cruz tengo que arrastrar. Este barco no se sustenta. Mis venas no pienso cortar. Los horizontes tendré que ir a buscar. Amigo, le prometo no naufragar en un bar. Thank you. reflexionar. Voy a salir. Ni siquiera baila ya la más fea. Se acabó la fiesta fuera de acá. No dejaré que las luces me enceguezcan. Esta es una noche especial. Parar un poco, reflexionar. Voy a salir. Con una guitarra cada uno y nos hacen un despelote tremendo. Hay ganas de tocar en vivo, hay ganas de llevar todo esto a toques en vivo. Claro, sí. ¿Algo cerca? ¿Algo que ya podamos ir mañana? No tengo la dirección exacta, sé que es un banquete cultural con lectura de poesía en vivo, comida vegetariana, cerveza artesanal. Es un lugarcito, una terracita pequeña, muy ameno el ambiente. Banquete cultural. Banquete cultural. ¿Cerca de? ¿Qué es lo que queda? ¿Muñiz al 2000, el viejo gasómetro? Ah, bueno, busquen por ahí entonces banquete cultural alrededor de qué hora más o menos. Y las 23 horas. Ahí estarán Juan del Río y Los Remedios tocando, llevando estas guitarras y estos dos muchachos que suenan tremendo. No sé si me pongo muy pedigüeña y nos queda para un temita más. ¿Qué podemos hacer? La chica de la vuelta. Bueno, ahí va. Si podemos por ahí cambiar la afinación, pasar a algún temita. No sé si llegamos a poner un temita. Bueno. Escucharemos la afinación en vivo. Escuchamos afinación en vivo. Ah, bueno, bueno, si no molesta. No pasa esto, absolutamente bueno, parte nada de la cosa, ¿no? Pasame. ¿Y hay ganas de que se venga la eléctrica también mientras afinan? ¿O el formato va a seguir acústico? No, esto del acústico es un invento que surgió ante la necesidad de participar y colaborar con un amigo en problemas. Y es la manera de sacarlo adelante. ¿Estamos? Casi. Bueno. A mí esa chica me hace sentir tan bien. pasó delante mío, se puso en mi camino, tenía que, yo no sé qué, llévame. Los chicos dicen que no veo bien, y yo no quiero saber. La chica de a la vuelta volvía de comprar otra vez. Quiero una vida buena que tenga algún sentido y un corazón que quiera bien. Sacarme la costumbre de leer en las estrellas una canción que ya canté, llévame. Los chicos dicen que no veo bien, yo no quiero saber. La chica de a la vuelta volvía de comprar otra vez. También. Si no hago movimiento y pierdo la ocasión, puede ser que no la vuelva a ver. Llévame. Los chicos dicen que no veo bien, yo no quiero saber. La chica de a la vuelta volvía de comprar otra vez. Juan del Río y los Remedios, bueno, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Gracias a Juan, ustedes, Santiago, por el espacio. Y mañana entonces, alrededor de las 9, ¿era? Las 23. De las 23, entonces, en el banquete cultural los podrán... Por el barrio de Boedo. Por el barrio de Boedo, podrán ver algo de Juan del Río y los Remedios.